TuneIn, Radio Antena 1. Tenía un gran día. Estaba feliz. Porque pensé, Checho, que nuevamente zafábamos. Pero no. Está acá. Sí. ¿De quién más, no? No, pero íbamos a volver a sacar fotos de la silla vacía y no. Pero sáquele bien, porque todos creen que soy enanita, que no. Es que es enanita, no, pero... Sí, pero la silla creen que está por el piso, ¿no es así? Bueno, pero es que vamos a presentar el programa. Si puedo, si me deja. ¿Puedo? Sí. Bueno. Es su programa. Déjeme presentar el programa. Hay que presentar el programa, que es una cara dura. Pero cara de palo tiene usted. Señores, en el control, el señor Sergio el Checho Jofre. Musicaliza el señor Sergio Azán. Baila la señora María Tejada. Y a la conducción, ¿quién les habla? El tío Guillermo Torraga. La carudación, sí. Acá estamos. Ya la voy a hacer entrar. Por ahora quédese afuera. No quiero. Sí, ya sé. Vamos a dar... ¿Cómo nos podés escuchar? Hay una nueva aplicación para acá, para ahora. Tenemos... El teléfono, 420-4656, 420-4730. Buzón de voz, 421-7292. Mensajes de texto y de WhatsApp al 264-4427-536. 264-4427-536. No baile el número de teléfono. Yo estoy dando el teléfono y usted baila, digo 2-6-4 y se mueve con el ritmo del 2-6-4, déjese de embromar. Claro, el compás, 2-4. El 6 me faltó porque ya son muchos. Bueno, nos puedes escuchar acá en www.antena1sj.com.ar, en TuneIn Radio, Radio Antena 1, en Radio Garden, también Antena 1, y ahora estamos en Play Store. Así que ahí... ¿Qué nivel? Entra en Play Store, busca Antena 1 y dice Leo Luna, ahí. Le pone con al lado de Leo Luna. Los días sábados nos podés escuchar en Asalto Mata Radio Rock de España, que es el domingo a las 0, pero bueno, acá es el sábado a las 20. El sábado también a las 19 horas en México y a las 22 horas en la Argentina, Metal Corrosivo, ahí en metalcorrosivo.listentomyradio.com. Listen to my radio. El lunes en Vértigo Rock Radio Stream 123.com y en Vértigo Rock Radio Blogspot.com. Ahí, este lunes hubo problemas, pero aparecimos el martes, pero aparecimos. Pero decía que había problemas técnicos y si no habían problemas técnicos no era el programa. Claro, nosotros somos el problema técnico. Bueno, y los martes en viejoguardian.radiostream123.com.salta en las 22 horas. El problema técnico somos nosotros. Claro. No hay otro problema. Te aviso que es así. Bueno, ya está todo dicho, todo. Bien, buenas noches, señora María. ¿Cómo le va? Deje de sacar trompa mientras... Usted saca pico, baila. Aquí viene. Mire, me ha asustado. ¿Usted se ha asustado? Sí, el poco tiempo... a ver, para que la gente entienda. Vio que en Facebook dice hace tantos años... Bueno, y mostraron una foto nuestra de equipo que decía hace 3 años. Yo pensé que hacía 100 años que estaba usted acá. 3 años, no, pero llevamos más. No, llevamos más. Sí. Por eso la foto, pero yo pensé, la verdad que son como 100 años aguantando. La verdad, un jueves para mí es un mes. ¿Cuánto hace? Como 100 años, 120 más o menos. Y no, 3 años. Y en la foto no, ya llevábamos un tiempo. Debe ser 4 o 5 años que esté molestando acá. ¿No se piensa cansar? ¿Cansar? No. Ah, porque casar sí me voy a casar, pero no me voy a invitar. Es buena la decisión de casarse y es mejor la decisión de ¿con quién? Buena pregunta. Cuando encuentre novio me caso. Hace 22 años que tiene el mismo novio. Déjese de joder. 22 años. Así que... Pobre inocente, ¿cómo no lo conoce? Es... un lobo disfrazado, no, ¿había el dicho? ¿Lobo disfrazado de cordero? Sí. Bueno, así es él. Bien, no le creemos. Bueno, y... Espere, ¿qué quiere hablar? No, estoy bailando, estoy elongando. Largue la música, me voy. Bueno, hasta ahí fue la presentación, todo. Ahora dígame, ¿a quién molestó? Yo no molesté. Él me molesta a mí y yo lo aprovecho. Usted nunca tiene nada que ver. No, pero... yo siempre salgo de victoriosa. Pero usted vive molestando. Dígame el nombre de la persona que va a armar el bloque clásico. ¿No es de acá? No. O sea, que usted jode en el mundo. En el mundo mundial. ¿No le alcanza a joder acá en San Juan, acá nosotros? No, es que ya acá me tienen bloqueada todo. Tengo que salir afuera. Ya claro, ya no hay... Claro, acá ya no me tienen... No me tienen paciencia. Bueno, entonces... Diga usted... ¿Quién? Presente. El señor Maite Rana. ¡Maite Rana! Mi amigo Maite Rana. Es lo Miguelito. No sé quién habló, si él o Miguelito, no sé. No le conozco la voz a Miguelito. Así que no, sé. No, porque acá lo presentó. Bueno, pero no le conozco la voz, así que no sé. Bueno. Dale, Checho. Hi, my name is Mike Toronto, and my 3 favorite classic songs are Aerosmith, Back in the Saddle Again, Van Halen, Atomic Punk, and last but not least... The Sex Pistols, Holiday in the Sun. Thanks and keep rocking. We'll be right back. Si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Bueno, ¿ya tiene la nota? Yo sí, ¿usted? No, ahí voy. No, no, pero ¿cómo ahí voy? Ahí voy a llamar. ¿A dónde va a llamar? A la casa de su mamá. ¿Puedo? Es el cumpleaños de mi mamá. Ah, bueno. Le mando saludos. Feliz cumpleaños. Sí. Happy birthday, chichi. Por favor, mire, llame a la seguridad, pero en serio esta vez. Que se la lleven, que no la traigan más. Ay. Bueno, hay bloque, pero no llegamos. Hay tema, pero no tenemos. Bueno, cuénteme qué es lo que hay... No, no, venga, venga, venga, siéntese ahí, siéntese ahí. ¿Qué es lo que hay para este fin de semana que van a llamar hoy? Acá tengo todos los audios, invitación. Ah, bueno, métale. No quiero. Hay que... Miren, es culpa suya, Cofre, es culpa suya. Usted le abre la puerta. Usted le hace abrir la puerta. Yo no la dejo entrar. Pero usted dice, no, pobrecita, que hace frío. No, no, no, deje la muerta de frío fuera. Que entre el Sebi solo nomás. No autorice. No, no, si yo sé. Sí, les voy contando estas cosas así que pasaron. Fue hace unos días, pero me cagué de risa. Fueron a presentar los patrulleros en San Luis. Y entraron a frenar y el último no frenó. Venían las camionetas nuevas, estaba el acto, el gobernador, todo. Le cuento a la gente de afuera, ¿sí? Y se ensoquetó todas las camionetas, o sea, chocó el último y de ahí el anterior. Hizo puré como 4 o 5 camionetas el tipo. 4 patrulleros, 0 kilómetros. No le avisaron al último que tenía que frenar. No le avisaron. Se olvidaron de decirle, mirá que viene el acto. ¡Qué pedazo! Ese todavía le están pateando el... Está el gobernador, el jefe de policía, pateándolo al chofer del último. Así que todo con lo que le sale a los vagos que tienen que andar haciendo los políticos que hay nomás, que... Hacen alaraca por todo, un semáforo y... Bueno, 4 patrulleros dijeron, esta es la mía, y vino el de atrás y los hizo... ¡Bom! Y bueno, así son las cosas, señores. ¿Qué? ¿Usted qué hace? ¿Me puede decir que usted manejaba el...? Sí, yo creo que sí. Usted manejaba el último, sí. Usted para joderlo al gobernador es capaz de cualquier cosa. Pero... ¿qué? Bueno, hay 2 audios. Acuérdense que yo estoy acá, estoy al aire y la gente bache y dice, ¿qué pasó? Dice, ahora está Aranda acá, no, Aranda sigue en el municipio hasta el 10 de diciembre que lo rajan, pero no, estos baches son otros. No son los baches de Aranda que... eso es otra cosa. ¿Han hecho una rampa para discapacitados ahí en la puerta del negocio? Que el que logre subir eso... ¡Es un fenómeno! ¡Es un fenómeno! Más de un metro de alto tiene, así de empinado. Por la mitad se le va a cansar los brazos. Y el que baje, se estrola contra el árbol. No lo frena más. Bueno, qué sé yo. Por algo perdió, ¿vio? Por esas cosas. Él hace, pero no se fija en los demás. Bueno, vamos con los... Nos van a presentar. No tengo idea qué. Dele. Hola María. Hola Guille. Hola Memorias del Rock. Hola a toda la audiencia. Soy Nico de Argento Blues. Queremos darle la invitación a toda la audiencia, a toda la comunidad rockera de San Juan, el sábado 4 de mayo en Cucubar a las 23:30, el Blues Festival San Juan Volumen 1, donde se va a estar presentando Argento Blues. Banda donde toco, La Topadora y Juke Joint Blues Band. Soy Nico, cantante y guitarrista de Argento Blues. Y bueno, esperamos que todos se sumen a este linda fiesta de blues, loco, para que la llama del blues se mantenga siempre viva. Un abrazo a todos y los esperamos. Hola amigos de Memoria del Rock, un placer comunicarme con ustedes a través de este medio. Al señor Guillermo Torraga, y a usted María Tejada, y a todo el staff y al equipo de Memorias del Rock. Soy Robbie Mondaca de Tiembla Tierra y los estoy invitando para este domingo 5 de mayo a partir de las 19 horas. Ahí en el nuevo local de La Llorona Bar, en la avenida Rioja y Maipú, a la segunda edición del Tulum Rocks, donde vamos a compartir todo el metal con Nuevo Poder, Fundente, Caelux y Tiembla Tierra. Desde ya están todos invitados, la entrada general es de 100 pesos y desde ya muchísimas gracias por la buena onda y por la buena difusión que siempre nos dan. Muchísimas gracias y que sea rock y metal por siempre. Bien, esas fueron las dos invitaciones. Tanto, bueno, el amigo Nico como el amigo Robbie nos mandaron. Hoy La Llorona está donde antes era Aruba. Ahí. Así que ahí pueden ir a escuchar. Bueno, tenemos nota. Está el señor Vitico. Buenas noches, ¿cómo le va? Pero ¿cómo le va a usted? ¿Qué tal? Bueno, un gusto tenerlo en el programa. Para alguien que durante muchísimos años lo ha visto, lo ha seguido en varios escenarios, es un placer. Bueno, muchas gracias. Y es muy bueno hablar para la gente de San Juan. Bien, sí, en San Juan estamos un poquito alejados de... Pero bueno, siempre en el corazón está Vitico. Siempre cuento, una vez estaba en un Cosquín Rock cubriendo y empezó a sonar la banda Viticus, y en ese momento yo estaba lejos y lo escuché y dije, y me mandé. Puse mi mochila con los equipos de radio bajo la cabeza y ahí me acosté, y fue un placer enorme escucharlo durante varias horas. Estoy hablando ya de hace varios años, en una de esas tocadas que haces ahí en el Cosquín Rock, largas, donde seguís tocando. Bueno, muchas gracias, me alegro que te guste. Bueno, contanos un poco en qué estás, cuál es el presente de la banda, en qué estás en este momento. Bueno, en este momento, mira, el fin de semana pasado estuvimos en Córdoba y con Riff y llenamos Cracovia, o sea, y salió todo muy muy bien, realmente un placer. Y bueno, tenemos shows con Riff, ¿no es cierto? Y eso viene bien, porque fíjate que lo que hizo el Led Zeppelin con el hijo del baterista John Bonham, yo lo estoy haciendo, pero por dos, con Luciano, que es hijo de Papo, y con Juan Moro, que es hijo de Oscar Moro. Aparte está Nicolás, que es hijo mío. Y bueno, es por eso yo digo que es como una especie de experimento de genética y de cromosomas. ¿Por qué? Porque créeme que es como estar con los padres en muchos momentos. En muchos momentos, por reacciones, por chistes, por el sentido del humor. Y eso es muy agradable, ¿viste? Porque fueron, Papo sobre todo, un gran amigo, mi mejor amigo, en todo esto de la música. Y Oscar Moro, un tipo bárbaro, ¿viste? Y de entrada le dije, mira, Juanito, le digo, Juanito, vos tenés que hacer en el Charleston lo que tu papá hacía en los platillos. Y ¿sabés qué? Muy, muy bien, impresionado de lo bien que toca ese pibe, Juanito Moro. Luciano canta exactamente igual a Papo y tiene la misma voz, ¿viste? O sea que es impresionante. Y bueno, y Nico toca muy parecido a Papo porque tuvo mucha influencia de él. Entonces, en ese sentido, realmente, bueno, de Huff, ¿viste? ¿Qué voy a explicar? Que canta muy bien. Entonces estamos haciendo un espectáculo que ojalá llegáramos a San Juan, viste, que porque empezamos con temas de Riff 7, viste, y después seguimos con todos los éxitos de Riff que la gente quiere oír. Yo tuve la suerte también en algún Cosquín Rock, donde vos hiciste, que lo llamaste a Luciano y llamaste a distintos músicos. ¿Te acordás? Claro. Sí. Eso fue un preludio de esto, ¿no? Bueno, nadie imaginaba esto, yo tampoco, pero de repente las cosas salieron de tal forma que se transformó en una realidad. Ensayamos, pero mucho y muy bien, con mucha alegría. Y bueno, y terminamos llenando tres Vorterix que... viste, cada uno más de 1.500 personas, y bueno, y la verdad que fue un placer, pero bárbaro. ¿Vos sabés ahora, que lo de Córdoba? Sí. Me enteré por gente de Córdoba y que estuvo buenísimo, me dicen. Ahí nosotros tenemos amigos, ¿viste? Conductores en todo el país de programas, y bueno, el tema fue, che, ¿qué es este nuevo riff? Y la verdad que estaban muy contentos. Bueno, es un riff 2019 y con todo lo que te contaba recién, viste, realmente es un placer. Es un placer porque, además, mira, los gustos hay que dárselos en vida. Por supuesto que hablé con los originales y Vos pasó porque dijo que tenía un problema con Huff y Peyronel dijo que quería $300,000 y que no iba a hacer temas pedorros como Acción. Con eso ya me bastó. Bien. Me bastó. Bien. Así que de repente me dice Luciano, y Juan Moro, ¿y sabés qué? Y dice así, ¿qué tal? Y cuando empezamos a tocar ahí en el Tigres de la Casa de Luciano, realmente dije, sí, esto puede ser. Hablé con Huff, con quien todos saben que estuve distanciado mucho tiempo, pero un amigo que tenemos en común hace un par de años ya, me dijo, Víctor, ¿no te parece que es hora de sacarle la tarjeta roja, o sea, a Huff? Y yo pensé un poco y me di cuenta que habían pasado 30 años y no me acordaba de por qué me había enojado. Imagínate. Fue un placer volver a verlo y bueno, y ahí estamos, ¿viste? Ahora, Esto es una parte, ¿ok? Pero sigo con Viticus, que es, así empezamos la nota, es lo que vos oíste. Bueno, alguna vez en Cosquín, y que estamos, tenemos temas nuevos, y vamos a volvernos a grabar por él en junio. O sea que estoy en dos bandas que me llenan de alegría, que suenan, pero realmente espectacular, y que ocupan todo mi tiempo. ¿Sabes qué? Nosotros, bueno, yo cuando he estado en varios de los Cosquín, me notaba que Viticus o vos tenía, venía la gente, muchos años has estado en el escenario heavy, y venía gente del heavy, pero también venían los que llamamos rolingas, rock and rolleros, blueseros, venían todos a verte. ¿Cómo es esa apertura, ese que todo el mundo? Sí. Perfecto, muy buena tu pregunta, porque es muy simple. Yo no hago heavy metal con Viticus, yo hago rock. Y te digo, cuando hace 5 o 6 años, quizás un poco más, tocamos antes que Slash en el Malvinas Argentinas, vino a felicitarnos porque dijo, qué bueno una banda de rock como es el rock. Bueno, son alegrías que a uno le quedan, ¿no? Que alguien de semejante tamaño como músico, como guitarrista, venga y te diga una cosa así. Y bueno, o sea que estamos a full con Riff, a full con Viticus. Y te juro que es un placer. Me imagino que volver a ver desde Riff, seguramente aquellos viejos panzones que en su momento eran jóvenes rockeros, debe ser gratificante, y ver al lado jóvenes, por ahí los hijos de esos, también escuchándote, ¿no? Mira, ¿sabes qué pasa? Que la gente de mi edad es insoportable, o están gordos, como dijiste vos, o se les cayó el pelo, viste, o ya están domesticados por sus respectivas mujeres, y viste, o viven de glorias pasadas, que, y yo trato de tocar 2-3 veces por mes al mínimo, viste, porque me hace feliz. Bien, ¿quiere hacer alguna cosa? O sea, lo que me hace feliz es, fíjate, yo viví un par de años en Inglaterra, y todos los fines de semana, o sea, durante los días de semana iba, compraba tickets, y cada fin de semana iba a ver una banda como de Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd, todo lo que se te ocurra, los Faces, muchas veces, ¿sabes qué? Y quedaba en el aire toda la semana, de contento. Mi objetivo es que la gente que viene a ver tanto a Riff como a Viticus se vaya mejor de lo que vino, se vaya contenta, porque por haber visto algo que le dio alegría, que le transmitió fuerza, ¿entendés? Y ganas de estar bien. Eso es lo que yo trato de hacer, o hago, tanto con Viticus como con Riff. Víctor, yo el otro día leí un artículo que decía una señora, ni siquiera recuerdo el nombre porque con el título ya me olvidé del nombre, que decía que el rock está muerto. ¿Qué tenés para decir, mirá, al respecto? Cada quien puede decir lo que le plazca, que el rock está muerto. No, yo no coincido con eso. Puede ser que el rock no esté tan en vigencia como estuvo hace, qué sé yo, hace años, ¿no es cierto? Sí. Pero mientras yo viva, el rock no se muere. Y no lo digo por mí, lo digo por muchos otros pibes que tocan fenómeno. Mira, hace un par de años yo tuve 2 temporadas como jurado del país. Y si hay algo que me quedó claro para todos los que están oyendo, es que el rock está más que vivo, porque vi muchísimas bandas de pibes, de gente muy joven, con temas propios, tocando muy bien, y de todos los estilos, ¿eh? no de que me guste a mí, que puede ser visual rock más intenso, de todos los estilos, bandas que hacían tipo Soda Stereo, ¿no es cierto? Y otras tipo Riff, ¿viste? Y otras tipo muchas bandas, okay, o sea que hay muchos pibes jóvenes que tocan muy bien y que si se la bancan y siguen juntos van a llegar. Vitico, ¿qué fue en el rock en la Argentina Riff? ¿Qué significó? ¿Un quiebre? ¿Qué fue? Mira, fue un quiebre y voy a citar las palabras de Papo cuando dijo: lo que pasa es que acá ablandaron mucho la milanesa. Y eso era lo que estaba pasando, porque realmente lo que había era música pop. Ojo, yo no digo que fuera mala, muy buena, pero okay, pero rock no estaba existiendo en aquel momento. Y nos juntamos, nos encontramos, nos conocíamos, nos reconocíamos de antes, y yo venía de Inglaterra y él de Estados Unidos, y realmente dijimos: Víctor, vamos a hacer una banda de rock en serio. Y el resto es historia, porque fuimos resistidos por el sistema, pero muy en serio, ¿viste? Muy en serio. Por ejemplo, si íbamos a tocar a San Miguel, la policía acordonaba la estación y no dejaba bajar a la gente del tren. Entonces la gente iba hasta la otra estación y llegaba caminando al lugar donde tocábamos. Sí. Ese tipo de resistencia, pero total, ¿eh? Sí, no, y sin embargo, seguimos adelante y y bueno, y todos saben todo lo que pasó, ¿no? No, pertenezco a esa generación y vivía en Buenos Aires, así que alguna vez he ido y alguna vez me han correteado nada más que por ir. Bueno, eran gobiernos militares y la cosa realmente era muy diferente y por eso y creo que Riff cambió la música de acá. Sí. La cambió. Y no quiero decir que sea lo único o que sea pero había algo que era el rock, como es el rock, que estaba faltando. ¿Por qué? Porque los militares le dijeron a todos estos pibes que bueno, ustedes fúmense fasos, qué sé yo, pero hagan música tranquila. Sí. Y ellos obedecían. Y nosotros no. Por eso teníamos que ir en los 10 primeros shows, ponerle con un principal de delito federal, que son los que meten presos a los policías. ¿Para qué? Para que no nos tiraran un papel en el camarín a nosotros. ¿Ok? Sí. Así de épica fue la gesta de Riz. Pero también... Con Papo salimos a pegar carteles, hermano. Sí. ¿Entendés? Los dos pegando carteles con la camioneta del taller del padre de él. Y me acuerdo de todo eso y me da mucho placer, porque fue re difícil. Y le dimos para adelante y pasamos todas esas dificultades. Pero unos años después, ya hablando de 83, 84, también recuerdo que en los boliches, bailando, ponían en pisadas el 3-2-1-0 y distintas cosas. Estaba Riff hasta en los bailes, ¿no? Bueno, por suerte se hizo, viste, se hizo popular, sí, popular, viste, okay. Contábamos con el hándicap de Papo, viste, que ya venía con toda una. Pero realmente, todo lo que hicimos fue muy, muy difícil. Pero a mí no me gustan las cosas fáciles tampoco, ni al campo tampoco. ¿Vos en ese momento pensabas que iban a llegar a ser, tanto vos como el Carpo, lo que significan hoy para la música argentina o para el rock de la Argentina? A mí no me gusta llamar rock nacional. Muy bien. Bueno, ¿ustedes lo pensaban, pensaban que estaban haciendo algo grande o lo hacían? No pensabas en esas cosas, en que vas a hacer algo grande. Pensábamos en, ¿sabes qué? En que hubiera rock y lo logramos. Y seguimos juntos, y cuando no nos aguantábamos más, parábamos de tocar. Y nos juntábamos un año después. O sea, me acuerdo y me da mucha alegría, ¿no? Contá, porque hay gente joven, ¿por qué eras el canciller? Bueno, un poco porque Papo era más, más al ser más espontáneo y todo, a veces hacía cosas que eran raras y qué sé yo, pero entonces iba yo y las arreglaba, con un poco de conversación y diciendo que no era para tanto, ¿viste? Siempre fue un poco así. Y, por ejemplo, me preguntaba por qué quería decir no obstante lo cual, ¿no? Yo le explicaba que era pese a todo, pese a lo que sea, ¿viste? Y de ahí salió el cabaret. Pero mucho antes, me acuerdo que cuando sacamos el primer long playing, ese era el término, salió una crítica y la estaba leyendo Papo Casa, y de repente se dijo, uy, esta vez me dieron con un caño a mí. A ver, y la revista decía, los solos de Papo, técnicamente irreprochables, y él creía que lo estaban criticando mal. Pero todas estas cosas te las cuento porque son cosas graciosas, ¿entendés? Y de ahí fue saliendo todo lo que, bueno, fue una banda muy fuerte. Y lo sigue siendo, porque esta versión actual, obvio, no es Papo. Por eso yo nunca dije que fuera una vuelta de riff, ¿viste? Pero es principalmente el lograr que gente, la que no vio a riff y que no supo quizás lo que es una banda de rock en serio, ahora lo pueda disfrutar. Bien, sí, la verdad que claro, ya hay muchos jóvenes que no han podido ni ver ni escuchar a riff, y casi hay ya de los más jóvenes que tampoco han escuchado a Papo, ¿no? Bueno, ni hablar, que eso, todos esos jóvenes vienen y se van muy contentos en lo de riff, y tanto, y con Viticus también, porque el propósito con las dos bandas es el mismo, es darle alegría a la gente, ¿ok? Darle algo, darle, el rock es eso, el rock es alegría, es ganas de hacer cosas, ¿viste? De mover la pierna y de pasarla bien. Y bueno, y todo eso es lo que sigo haciendo desde siempre. ¿La presencia en los escenarios retonifica, rejuvenece? Sin duda, sin ninguna duda. Además, como te dije, viste, los de mi edad, qué sé yo, si te fijas, todos, yo siempre lo hago con gente más joven. ¿Por qué? Porque ellos tienen las ganas, yo tengo la experiencia, pero tocan muy bien, viste. Ahora hay muchos pibes que tocan muy bien. Y si tuviera que darles un consejo, les diría que si se juntan para hacer música, yo les diría que los virtuosos no son necesarios. O sea, es mil veces mejor un pibe que toque bien y nada más, y que sea buen tipo, y que sea gracioso, a alguien de esos que vienen y le hacen y meten 2000 notas. ¿Y sabes qué? Hay que tener cuidado con ellos. Porque generalmente lo que quieren es mostrarse ellos mismos y no tocar en función de la banda, que es, para mí, la esencia del rock and roll. Bueno, Vitico, un placer enorme haberte tenido. La verdad que lo he disfrutado mucho, una charla muy, muy linda. Alguna vez ya la voy a convencer a la productora que te vuelva a llamar, porque es un placer. Y este programa se llama Memorias, y hemos rememorado muchísimo, ¿no? Porque te cuento... Totalmente, pero es un placer, ¿eh? Porque la has llevado muy bien y dan ganas de decir todas esas cosas para que lo oiga la gente. Vos sabés que nosotros en algún momento, ya hace años, acá en San Juan había mucho que se llamaba música del recuerdo, y era Palito Ortega, distintos estilos, los del Club del Clan, sí, pero yo, claro, ese tipo de música yo no la escuchaba. Para mí no era recuerdo. Entonces dije, yo quiero hacer un programa del recuerdo, pero el recuerdo mío. Y ahí vino Deep Purple, vino Riff, vino todo lo que yo recuerdo. Y bueno, para mí fue... así fue el comienzo. Y ahora inclusive tenemos una parte, que es el primer bloque, donde algún famoso... hoy fue Mike Terrana, el baterista americano, que nos pide, nos arman el primer bloque. Él hoy pidió Aerosmith, Sex Pistols. Y por ahí, no me acuerdo. Y bueno, ¿cómo? Iván Halen. Y bueno, así vamos recordando, ¿no? Recordando lo que cada uno puede aportar. Y eso es memoria, ¿no? Y hoy has cubierto de expectativas de lo que es Memorias del Rock en la Argentina. Bueno, muchas gracias, me alegro, porque todo esto es bueno que la gente lo sepa. Bueno, muchas gracias, y te digo que este programa se retransmite tanto en España, en México, así que lo vamos a estar escuchando por todos lados. ¿Ahí hay mensajes? Sí, Guille de Rocky Ruta, presidente, sí. Le manda un saludo, no sé si él le quiere mandar un saludo, pide un saludo para Rocky Ruta de Vitico. Pero como no, sí, saludos para Rocky. Y Rocky Ruta, que es un club de moto. Ajá, sí, tengo muchos amigos en motos, somos favoritos ahí en festivales de motos. Y realmente tengo muy buenos amigos que andan en motos. Sí, sí, vos sos tomado como propia tropa por la gente de las motos. Sí, sí, sí. Aún sin andar yo en moto, a mí me gustan los autos grandes. Muy bien. Bueno, Vitico. Un abrazo. Un abrazo, un gusto. Y nos estamos viendo en algún momento. Por supuesto. Y mis últimas palabras para vos y para María son que sea rock. Muy bien. Muchas gracias. Un gusto, ¿eh? Dale, Checho. Abrazo grande. Hasta luego. Chao. Todavía hay un lugar a donde debes ir. Si no está donde solía estar, revisa todo hasta encontrarlo. No existe ningún final, sos pasajero. Imposible descansar, el tiempo es hoy. Aunque nadie lo comprenda, estás solo en contra vos. No te pares a pensar, ponme primera hoy. Hoy es ya, después todo se irá acomodando en su lugar. Vivido. la vida regala y día a día seguir. Si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. ¿Para qué invita gente si no los hace pasar? Yo no lo hago pasar. No hace falta. Que pase solo. Ay, silla. Sí, hay silla. Bueno. Hay silla. La verdad hay que silla. Bajándome la adrenalina. Porque ahora tengo que hacer. De una. Realmente una muy linda nota que fue parte de esto que es memorias, ¿viste? Y. Realmente hizo memoria. Y muy bueno. Y hay datos que hay que guardarlos, ¿eh? Porque ha dado sí. Mucha. Mucha data. Mucha data. Muchísima data de mucho que se. ¿No? Ha dado cosas. Ha sido muy, pero muy buena nota. Uno siempre tiene la duda cuando le toca a alguien así, de estos históricos. Tenés la duda de que si se abren realmente o si. Tienen reticencia y no, la verdad que se pasó. Está acá hablando de grandes. Bueno, no tenemos a nadie grande, pero tenemos a los amalgamas. Es lo que había. Que patean, por lo menos destrozan algo. Es lo que encontramos en la góndola. Es lo que encontramos, vio. Precio, bueno. Cuidado. Ajá. Precio, y envase chico vino. Sí, ahora viene más. Más reducida la lata. Bueno, cuénteme en qué andan, aparte de patear culos, que eso ya sabemos. Esa andamos ya. Hace no, primero buenas noches a todos, gracias por recibirnos aquí en la casa. Los Amalgama andamos con intenciones de invitar a todos los que están escuchando la radio que se pueden presentar por Cucu Bar mañana. Sí, mañana es viernes, sí, mañana yes. Viernes. Estamos haciendo una movida ahí. Va a tocar Sopapo, va a tocar Alameda y va a tocar Naranja Gris. Bien. Una noche bien hard rock y bien así, o rock pesado. Un rock and roll pesadito. Rock and roll pesado, sí. Sí. Así que ahí vamos a estar, los Amalgamas estamos organizando esa movida. Así que ahí estamos en esa, difundiendo y agradeciendo a quienes hacen el aguante como siempre. Así que, nada, en esa. No, muy contentos. Está bueno. Nosotros le hacemos el aguante a aquella gente que también nos aguanta, ¿no? Claro. Como en el caso de que somos claro. Muy pocos, ¿no? Ya que son no los aguantan. Inaguantables. Claro. Más yo. No sé. No, he tenido la experiencia todavía. Le explico. Vio donde en Facebook están los amigos. Sí. Y los bloqueados. Y los bloqueados. O los que la bloquearon. Ajá. Y son más los del lado. Ajá. De bloquear. ¿Sos cansadora, María, en el Facebook? No. No, ¿yo lo canso a usted? No, para nada, en lo más mínimo. ¿Cuánto le pagó? No, nada. Le vi dando la plata. No, no, eso no. Es otra cosa. Eso fue por otro efecto. Ah, que ver no, con porque eso. Le vi, digo, bueno, le dio plata para que... Engolosinando el bolsillo ahí. Para que hable bien de ella, digo, bueno. No, no, no, no, no. No, hasta, no. Hasta el momento conmigo viene 10 puntos y no, tendré que bloquearlo, pero no, no creo. Bueno, y contanos Amalgama, sí. La banda, ¿cuándo va a tocar? Mirá, nosotros tocar por ahora, creería que no, porque estamos grabando el segundo disco, ya nos metimos al estudio, así que eso ya está encaminado. Entonces, trabajando en eso, por ahí estamos más ocupados ahí con nuestro poco tiempo libre. Estamos ocupados ahí, pero fíjate que cuando ya tengamos el disco en la mano, sí, volvemos a salir, obviamente, si esa es la idea, salir, mostrar el disco, mostrar el trabajo de todos estos 8 años de banda, que no son pocos, y nada, el segundo disco en la mano para mí es un gustazo, un logro para la banda y para mí en lo personal una satisfacción. ¿Siguen en el thrash crudo o le meten alguna cosa? Cada vez más crudo. Cada vez más crudo. Y las letras cada vez más directas. Sí. Pero... Es lo que me gusta de Amalgama. Sí, nosotros no tenemos por ahí mucha escuela musical, qué sé yo. Nosotros tenemos más huevo que otra cosa. Entonces se pone ahí toda la garra posible y se va aprendiendo sobre la marcha y se va haciendo como van pasando las cosas. Pero... siempre están algunos objetivos claros y puestos en la mesa. Grabar, viajar, salir y tocar y mostrar el material que uno hace, el material que uno tiene. Así que en esa estamos trabajando y para llegar a eso se trabaja de todas las formas. No solo en el estudio, sino también fuera del estudio, como en esta ocasión. Organizando un toque, trabajando. Todo el tiempo. En esa estamos los Amalgamas a full. Bien. Entonces, volvé, ¿cómo hacemos con las entradas? Mirá, las entradas se van a vender solamente en puerta para este viernes a partir de las 10. Ya está abierto ahí para que puedan ingresar. El lugar, como siempre, nos ofrece promociones en cervezas y todo hasta la 1 de la mañana. Entonces está bueno para aprovechar e ir temprano. La entrada bien baratita, 50 pesos. Nada, y vuelve, repito, toca Sopapo, toca Alameda y toca Naranja Gris. Bien. Así que vamos a estar tocando ahí. Bueno, nosotros no, los chicos van a estar tocando ahí. Y varios amigos. Sí, ¿qué te parece? Si los Sopapos tienen el mismo baterista que nosotros, Germán está tocando claro. Ahí. Ahora está Germán. El baterista del pueblo. El baterista del pueblo. Pero ahora toca solamente con Sopapo este viernes. Bien. O sea, se turna el gordo para tocar. Está bien. Bien. Así que eso está buenísimo. Claro. Nos mantiene trabajando eso. Y sobre todo a él. ¿Te imaginas que tocar en dos bandas te mantiene súper activo? Súper activo en cuanto a la música. O sea, estás todo el tiempo practicando. Para una persona que, como él, como yo y como la mayoría de los que hacemos música por hobby, nos toca practicar poco porque estás todo el día laburando, ¿entendés? Y bueno, entonces el gordo saca por ahí... Provecho en eso. Provecho en eso, claro, tal cual. Tal cual. Bueno, yo quiero agradecer el espacio brindado. Muchas gracias por el lugarcito y por permitir que uno pueda difundir el toque y que uno pueda invitar a los amigos para este viernes a tomarse unas cervecitas ahí en el bar, que mejor que viendo un par de bandas, dando una mano y nada, eso. Gracias por recibirnos a los Amalgamas, o a mí solo en este caso. Sí, no, mejor que vino solo, porque hay otra gente. No digas así. Igual en representación de todos. Le digo a la gente de Cucú que se acuerden que van los Amalgama y que van los Sopapos. Dos o tres lo que compran por fin de semana. ¿Por qué dos o tres? Dos o tres veces más de cerveza. Se multiplica ese. Sí. Puede ser. Que sí. Se van a quedar cortos. Sobre todo con los Sopapos, debe ser los Amalgama. No tenemos, no, ustedes no toman. Tenemos velas en ese sentido. No, ustedes no toman, ¿cierto? No, nosotros no. Entonces, menos mal que no van a tocar porque tampoco van a destrozar claro. El lugar. No, nosotros volvemos a tocar ya cuando tengamos el disco, creo. Y si no, ya vamos a ver, porque en este tema de andar armando algunos toques, ¿viste? Para junio capaz que nos animamos a hacer una fechita. Justo aquí me acaban de regalar un disco. Así que capaz que con Crimson, si se prenden, los invito al aire. Bueno. Cuando salga esa fecha, capaz que sale andando Amalgama, Crimson, más adelante. Si pinta. Así que si te interesa, Guille, ya vamos. Ya tenés ahí una... Ya tenés. Ya tenés que ir poniendo la agenda. Bueno. No dijo más nada. No, sí, lo sí. Lo cayó no, con no, eso. No, sí. Ahora ya sabemos con qué callarlo. Sí, no, pero aparte... Pidiéndole... Ya vamos a ver. Vamos a ver si este año hacemos algo también, más para fin de año, con alguna de las bandas amigas. ¿Has visto el video de... De Los Caustos? De Los Caustos. No lo he podido ver todavía, si he visto la pasada, pero no lo he visto el video bueno, entero. Ahí... ¿Aparecemos los amalgamas ahí? No. El gordo. Normal. El gordo. ¿Apareces ahí? Sí. Despeinado encima, qué cachivache. Y con sandalias. Y sí. Y encima andan las ruinas, van a creer que es un viejo de... Un viejo de esa época. Un perdido. Un cavernícola, ja. Y me ha tocado tal vez la mejor imagen del, sí, del video. He sido camarógrafo. ¿Ha visto que el ruso se cae y se parte? Sí. Bien, era yo el que estaba. ¿Mostrando la hilacha, Guille? Como siempre. No, yo estaba mirando y el otro cayó, pum, pum, pum, pum, y en vez de dejar, hice, porque uno iba mirando, ¿viste? Iba mirando cómo se rompía la cresta. Entonces... Pobre Ruth. Y encima, para hacer el adelanto, pusieron eso nada más, la caída. Qué malos que son. Y si fue si lo cada mejor... uno baja como quiere. Claro, pero fue lo mejor de toda la gira. Bueno. Y que casi pierden el colectivo. También. Sí, sí, llegamos justo. Bueno, fue. Bueno, los muchachos de la recepción, ¿no? Sí. Bueno, los dejo que sigan con su programa. Muchas gracias por el lugar. Un saludo a todos los que escuchan el programa. Memorias del Rock. Una masa siempre hace el aguante y tenemos la mejor con ellos. Bueno, listo. Nos estamos viendo, vamos al bloque de San Juan. En el bloque de San Juan va Tiembla Tierra, Coirón y Los Corporal. ¡Vamos! We'll be right back.

Memorias del Rock, un programa para sacudirte las neuronas. Memorias del Rock. Bueno, estamos medio tarde, para variar. No cumplimos nunca nada. Así que voy a alargar un bloque. Vamos al bloque que sigue y después, bueno, hablamos alguna pelotudez como siempre. Pero claro, si ya son y 21, ya estamos afuera. El bloque extremo, a la vena de Chile, Blood Hunter de España y Nervosa de Brasil. Todas mujeres hermosas menos los pelados de Chile. Y bueno, ¿qué quiere? Son pelados y son de Chile y las chicas son hermosas. Es lo que hay. Vamos. Just deny. Si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Bien, y media, y ya estamos con tres bloques, pero quedan dos más. No vamos a llegar ni... Bueno, hasta donde lleguemos, si no cantamos nosotros. ¿Quiere que cante yo? ¿Quiere que le cante el feliz cumpleaños a su mamá otra vez? No. Bueno. ¿No canta? No. Antes que nada, Checho, ahí vamos a jugar un poquito. ¿Se acuerda? Ahora en internet está muy de moda un video de estos mongoles de Who. Tienen como 11 millones de... No, sí, de... De gente que lo... De reproducciones. Sí. Una banda de... Dicen que son los inventores del metal mongol o de la música. Pero no. Les aviso que no. Que hay varios años que hay otras bandas. Y una de ellas son una banda que son amigos del Twitter conmigo y me mandan material. Y esta semana han sacado un material. Son los Ginger Cavalry. Y vamos a escuchar esto. The Ginger Cavalry. Bien. Vamos, un minuto. Eso es la banda que también hacen lo mismo, otro estilo, pero hace años. Hace como 3 años que los tengo amigos, ¿se acuerdan? Sí. Y hablando de amigos de Facebook, la gente de Bloody Good, la gente de la India, han sacado un nuevo muy bueno, pesadito. Estelita quiere escuchar un tema. A ver, ¿qué quiere escuchar Estelita? Imperio. Inefable. Bueno, va al cierre. Al cierre del programa va eso. Vamos con los Bloody Good, un minuto también. trash, música también de la India, o sea, folk, una fusión, pero está muy potente, muy, muy fuerte, muy bueno. Así que eso es lo que estamos presentando. En algún momento vamos a poner todo completo, pero bueno, estamos muy, pero muy, pero muy, pero muy atrasados. Hablando de atrasados, ¿qué tiene usted? Yo estoy atrasada en el tiempo. Bueno, estamos al tema de Estelita, ¿y qué más? ¿Algo más? Nada más. ¿Nadie la ha insultado? No, nada. Hasta acá no. Avise que usted lleva 22 años casada, que no le jodan, porque... No, ya los bloqueé, así que... Pero no, no hay cuestión de bloquear, deje de bloquear gente también por el mundo. Pero avise que los que llaman a las 4 de la mañana en pedo, usted no duerme sola, hace el ruido, hace pipi pipi y hay un huevón al lado. Más allá de eso, yo tampoco puedo estar todo el tiempo diciendo soy casada, estoy en pareja. O sea, que sea buena onda no quiere decir que me falten el respeto. Bueno, no le llamen a las 4 de la mañana porque no le falta respeto a nadie. Se enoja el que duerme no, al lado. No, no se enoja, sino es una falta de respeto hacia los dos. Bueno, listo. ¿Algo más? Nada más. Bien. Quiero hablar. Me llamo a silencio. Llámese a lo que quiera. Vamos con otro bloque, creo que es el último que vamos a poder pasar. Bloque Nacional, Inmanis de Jujuy, Herejías de La Rioja y Huerquén de Chubut. Dale, Checho. vender. Quité Sarmiento y su falso sentir nacional, extorsionado por los mangos, obnubilado por el circo de la capital. No ves tanta sangre correr. Inmensidad. tratando de volar. Barro y asfalto, el duende de la oscuridad, espíritu de libertad. Tu sangre es huella inmortal, tu sangre es inmensidad. Ruta del infierno es, vienes tirando la red, sin malicia criminal, hermano de orto y metal. Nuestro viaje, fugaz la canción, fugaz el invierno y fugaz la ilusión. Solo en la tarde recordé tu dolor, la lluvia me trajo este homenaje en tu honor. Memorias del Rock, un programa para sacudirte las neuronas. Memorias del Rock. Ya estamos cerca de irnos, faltan minutos. ¿Tiene? Gracias a Dios. ¿Qué viene a molestar nomás? Sí, dele, que me quiero ir al... ¿A dónde se va? Ay, a la Plaza 25, festejar. ¿A festejar usted de Boca? Es obvio. Y sí, me imaginé. Me imaginé. La verdad que no podía ser de otra manera. Molesta tenía que ser. Bueno, ¿usted también tiene ganas de ir a la plaza o usted no? No, no. Copas de leche no festeja. No, usted sí, usted festeja cualquier cosa. ¿Yo festejo qué? Cualquier cosa. ¿Festejó el Día del Trabajador? No, ahí Milton me manda un archivo de Word, no lo podemos leer. Bueno, es por el... léame el toque ese que veo. No, el room solidario de los cóndores, es eso. Sí, pero espere que el flyer tengo muy chiquito. No soy Pérez, soy Torraga. Lo tengo muy chiquito acá el flyer. Ah, bueno, dele, porque yo le explico. Primero que radio, si usted se calla, hace un bache. Y después, que recuerde que nos tenemos que ir. Bueno, acá me mandaron que el domingo a las 10 horas saldrá la caravana de los clubes y amigos desde su sede, Casa Club 33, Abraham Tapia, ante calle 5. Y que las donaciones las pueden llevar el domingo mismo o llamar a los números que salen en el flyer. Bueno, les cuento al que no sepa, la Casa Club está justo antes de lo que es la Cristalina, ¿no? Entre lo que era la meseta y la Cristalina en el medio. Y de ahí salen a las 10 de la mañana. Sí, en caravana. Bien. Bueno, lo que piden son pañales, calzado, abrigos útiles. Eso es lo que hay que llevar. Uh-huh. Muy bien. Uh-huh. Bueno, ¿listo? Sí. ¿Nos vamos despidiendo? Bueno, en el control estuvo el señor Sergio el Checho Jofre. A punk rock Christmas this year, even Santa's gonna be. A Sex Pistol for a day. Producción, conducción, molestación. Bloqueación. Bloqueación. La señora María Tejada. Ah, había que saludar a Walter de Mendoza, el funebrero que estuvo. Está. Sí. Antes que nos vayamos, ¿quién más? Tenía otros saludos, alguien más que quisiera. Estelita. ¿Quién? Estelita. A Estelita. Un beso, Estela. Y a su tocayo, que nos está escuchando. Sí. Y a Erika Mil Noches de Condado Rock, que también nos está escuchando. A Walter, bueno, sí, él sí nos escucha. Y bueno, Alejandro Weiss, a toda la gente. Sí, nos hicieron presente un par. Sí, hoy no está presente. Así que los vamos a vetar. Emilio. Emilio, Marcelo Lop. Sí, hoy no están. Pero bueno, tampoco. Parece que están cuando yo no estoy, así que no vengo más. No de idea. No de idea. Cállense la boca. Bueno, ¿qué más? Chao, me voy a la plaza. Bien, trate de saludar diciendo chao, no moviendo la mano, porque es rabio esto. Bien, dale, nos vamos con el tema que pidió Estelita. Chao, chao, chao, nos vemos. Chao, mostra. En el umbral, ¿cómo despertar de esta realidad? La quietud de la gran inmensidad, la vida se va sobre las vías. Puedo entrar. Está.